Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen día, buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1921 nace Alejandro Otero, pintor y escultor venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. José Gregorio Hernández presente en el Museo Armando Reverón. Plan de Independencia Productiva Absoluta garantizará cada barril de petróleo. Gobernador Terán denuncia campaña fascista para descalificar a La Guaira. Nicaragua y China firman acuerdos de inversión en energía eólica. Récord de movilización, más de 6 millones de temporadistas disfrutaron de los carnavales. Cultura. Este viernes 7 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, el pueblo caraqueño podrá disfrutar de una exposición dedicada a nuestro santo José Gregorio Hernández, el cual varios artistas venezolanos dedican sus obras al venerable. Escuchemos a la viceministra de Artes de la Imagen y Espacio del Ministerio de la Cultura, Mari Pelyam. Al Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, para que disfrutes de la inauguración de una nueva exposición, San José Gregorio. La invitación es a las 2 de la tarde. Aquí, en este museo, tendremos un concierto con la Orquesta Típica Nacional y el homenaje a nuestro santo desde las artes visuales con la colección de la Fundación Museos Nacionales y las obras de varios artistas venezolanos y venezolanas. Todo el equipo de la Fundación trabajando para poder ofrecerle a todo nuestro pueblo venezolano esta hermosa exposición. Así que acércate, te esperamos. 2 de la tarde, Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. La invitación es para que se acerquen al Museo Armando Reverón. Este se encuentra ubicado en la Torre Este de Parque Central, al lado de la entrada de la Nauco, a partir de las 2 de la tarde. Desde los espacios de la Sala Román Chalbot del Alberto Paz y Mateos, este jueves se realizó el estreno de la pieza teatral La Quema de Judas, dirigida por Rufino Dorta, quien además ofreció todos los detalles para Alba Ciudad. Hola, soy Rufino Dorta, director de la obra teatral La Quema de Judas. Una obra, pues nada, que recomiendo verla a todo el mundo, una obra escrita en 1964 con un texto completamente actual ahorita en 2025. Nosotros estaremos en temporada acá en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, sede de la Compañía Nacional de Teatro, de jueves a domingo, de jueves a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde. Están todos de verdad invitados. Asimismo, Dorte explicó por qué el público no se puede perder La Quema de Judas. ¿Por qué no se deben perder este montaje? Yo creo que el solo hecho de que sea un montaje del maestro Román Chalbaud, unos textos maravillosos que, como te dije, están actualizados, escritos en 1960, en 2025, siguen actual. Creo que ya eso es importantísimo para no perderse la obra, para reconocer a esos autores nuestros, a esa gente venezolana que escribe maravillosamente y que La Quema de Judas pues pasa a ser un clásico del teatro venezolano. Por su parte, Angélica Rinaldi, parte del equipo estable de la Compañía Nacional de Teatro, explicó de qué trata su personaje, La Danta. Personaje es La Danta, es un personaje hermosísimo, lleno de muchos matices, lleno de muchos conflictos, donde de alguna manera se vincula con todo este sincretismo religioso que existe también dentro de nuestra sociedad. Es un personaje que de alguna manera la mueve en sentimientos muy humanos como son la ambición, los celos, y esto de alguna manera la convierte a ella también en una Judas más dentro de esta pieza. Somos Cultura. La Fundación Cántalo Academia presenta un evento especial en el atrio del Museo Alejandro Otero, donde se rendirá homenaje a los icónicos cantantes venezolanos de la década de los 70 a través del canto. La fecha es este viernes, 7 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, en el atrio del Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada, en Caracas. 12:08 minutos. Nacionales. Con el plan de independencia productiva absoluta no se caerá ni un barril de producción. Al contrario, se mantiene y seguirá creciendo la producción, porque estamos hablando de petróleo. Pero este país produce muchas otras cosas y no se detendrán. Así lo señaló el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la activación de esta decisión ejecutiva que contrarresta la salida de la empresa estadounidense Chevron, sancionada por el propio gobierno imperial de Estados Unidos. Ante las sanciones económicas pedidas por la contra el petróleo, la economía, y que se ejecutó con sanciones económicas a la empresa de Estados Unidos, Chevron, que tiene 100 años produciendo en Venezuela y ha sido sancionada. Ya está activado el plan Independencia Productiva Absoluta. No va a caer ni un litro. Se mantiene y seguirá creciendo la producción en petróleo. A este país no lo va a poder bloquear nadie, sencillamente. Lo agredirán, golpearán por aquí, pero por la misma que ellos agreden, nosotros echamos pa'lante, nos recuperamos, crecemos, producimos y no le van a tocar la vida al pueblo de Venezuela. Nadie, ni la sayona fascista, ni nadie, ni nadie. El jefe de Estado manifestó que con el plan de independencia productiva absoluta serán enfrentadas las sanciones económicas pedidas por la contrarrevolución para impedir la labor de 100 años de Chevron. Somos Noticia. Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este miércoles, fue aprobada por mayoría calificada el proyecto de acuerdo en conmemoración por los 12 años del paso a la inmortalidad diciembre del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana. Escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en conmemoración por los 12 años del paso a la inmortalidad del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, sírvase manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado el acuerdo por mayoría calificada. Por otra parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Ignacio Busnego, inició el debate en rechazo a la nefasta medida coercitiva unilateral del gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, apoyada por la oposición. Inicio con la venia de la directiva de la Asamblea Nacional el debate con respecto a las de nuevas pretensiones de las nefastas medidas coercitivas unilaterales del Imperio Norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, apoyada por la oposición venezolana, la fascista oposición venezolana. Para colocar en contexto las circunstancias que está viviendo el país en los actuales momentos, quisiera hacer un repaso histórico, porque cuando las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos pretenden cambiar la historia de Venezuela, nosotros debemos recordarle el camino y el tránsito que hemos tenido como nación desde que llegó aquí el Imperio Español, que fue derrotado por la Revolución Bolivariana de nuestro Simón Bolívar. Desde la parroquia La Candelaria, el jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, entregó la unidad de diálisis del Hospital Pediátrico José Manuel de los Ríos, ubicado en la capital venezolana. Estamos hoy saliendo prácticamente ya de lo que es la semana Carnesto Lenda. Y qué alegría. Veníamos ayer para acá, pero entonces tuvimos que posponer y venirnos hoy, día jueves. Precisamente alegre porque estamos en el JM de los Ríos. Y bueno, qué alegría para nosotros ver pintada la sonrisa de un niño que recibe las mejores atenciones, que tiene, si se quiere, los mejores cuidados con nuestros médicos, con nuestras doctoras, con nuestras enfermeras, que son de los más profesionales del mundo, pudiéramos decir. Y por eso, bueno, ahora mismo queremos mostrarle al país qué es lo que hemos hecho aquí en el JM de los Ríos. Nos acompañan aquí el compañero Walter Gavida por Junto Todo Es Posible, Pedro Malavé por Junto Todo Es Posible Comunal, nuestra doctora Autoridad Única Rosalía y Sasha, que es la responsable del hospital, y Belén, nuestra doctora Belén, que es la responsable de este espacio que hoy vamos a inaugurar. Asimismo, Fernández destacó que el Hospital Pediátrico José Manuel de los Ríos es un referente nacional en materia de salud para los niños. El Hospital JM de los Ríos es el referente nacional de los niños. Una persona tiene un niño con algún problema de salud e inmediatamente ese problema de salud dice, bueno, vamos al JM de los Ríos, ¿verdad? Y está también allí con él la familia. Regionales. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, denunció una campaña mediática orquestada por la derecha fascista que pretende descalificar a la población que decidió escoger como destino turístico a la entidad costera con el término de Niche. En tal sentido, el mandatario regional expresó que a las élites les molesta que el pueblo haya disfrutado de su derecho a vivir en paz y en alegría. A fin de dar continuidad al plan de acción que se desarrolla en el municipio de Santiago Mariño, estado de Aragua, para apuntalar en este 2025 la ejecución de los proyectos de las consultas populares, la primera autoridad municipal, Joana Sánchez, se movilizó hasta el Centro de Diagnóstico Integral La Aduana con el fin de supervisar la impermeabilización que se efectúa en este recinto de salud. Gracias a la comuna Voces de mi Pueblo de la zona agraria y a los recursos aprobados y dados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del sistema de gestión del Consejo Federal de Gobierno, estamos inspeccionando esta obra de impermeabilización de 1,000 metros cuadrados de la superficie superior de este recinto de salud para solventar situaciones de filtración con el agua y así brindar atención de calidad a nuestros vecinos y vecinas. Así lo expresó la mandataria municipal. 12:16 minutos. Economía. La Expo Fedindustria 2025 se llevará a cabo en el Hotel Eurobuilding de Caracas desde el 29 al 31 de mayo, donde más de 1,000 metros cuadrados de exposición albergará al sector empresarial, quienes mostrarán su potencial productivo. Escuchemos a Tomás Guerra, presidente de Fedindustria en el estado Bolívar. Amigo empresario, amigo comerciante, llegó el momento bien esperado por todos acá en Venezuela. Expo Fedeindustria nuevamente en Caracas, 29, 30 y 31 de mayo, los esperamos. Exposición de productos y materias primas, charlas, networking. Vamos a tener una cantidad de actividades relacionadas con los sectores que, bueno, ya está de más nombrarlos, pues gastronomía, médicos, textiles, lubricantes, donde todos nos vamos a dar la mano para nuevamente impulsar y dinamizar la economía. Tenemos muy buenas noticias y los esperamos. Durante esta cuarta edición de la Expo Fedeindustria 2025, las empresas más destacadas de Venezuela mostrarán su capacidad productiva con productos hechos en Venezuela. Es un evento importante para el sector empresarial e industrial del país. Ya tenemos 15 trimestres de crecimiento económico parejo, autosustentable, soberano, con esfuerzo propio. Así lo informó este jueves el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Aprendimos la metodología para hacer mucho con nada. Aprendimos y después que empezó a ingresar y alzar un poquito más, aprendimos la metodología de hacer muchísimo con poco. Ya aprendimos, ya la tenemos. Así lo exclamó durante el programa Maduro Live de repente. 12:18 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno de Nicaragua anunció la firma de un acuerdo con China para la construcción del proyecto de energía eólica en el departamento de Estelí, al norte del país. La construcción del parque eólico El Barro permitirá un futuro energético más limpio y sostenible, que beneficiará a miles de nicaragüenses. La copresidenta nicaragüense Rosario Murillo explicó que el gigante asiático facilitará un crédito de $69.1 millones para financiar la iniciativa, que forma parte del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable. Mientras Marco Rubio dice luchar contra la migración ilegal hacia Estados Unidos con duras medidas en la región, promueve el recrudecimiento de la guerra económica contra el pueblo de Cuba y apoya permanencia de ley de ajuste cubano, aseguró el canciller cubano Bruno Rodríguez. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó el anuncio del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, de vetar las visas a funcionarios de otros países que faciliten la migración ilegal hacia ese país norteamericano. 12:20 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los integrantes de su administración son quienes están a cargo de sus departamentos, mientras que Elon Musk no podrá tomar decisiones políticas ni del personal de gobierno. La decisión de Trump ha surgido durante una reunión con su gabinete y en presencia del propio Elon Musk. Ustedes están a cargo de sus departamentos, no Elon Musk. Ha sido el mensaje del presidente estadounidense, que representa el primer paso significativo para limitar el mandato de Musk. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió Chile. El temblor tomó por sorpresa a los habitantes de la ciudad chilena de Calama. De acuerdo con los datos del Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 6.1. Ocurrió a las 13:21 horas del día de ayer, con epicentro a 44.4 kilómetros al este de Baquedano, en la región de Antofagasta. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres destacó que las características del sismo reúnen las condiciones necesarias para provocar un tsunami en la zona. 12:22 minutos. Somos periodismo. Turismo. Los carnavales Viva Venezuela 2025 han superado todas las expectativas, registrando una movilización histórica de más de 6.247.933 personas en todo el territorio nacional. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien, en compañía del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, entre autoridades, destacaron el éxito del operativo. Un total de 190.000 funcionarios de seguridad garantizaron la paz y tranquilidad durante las festividades, permitiendo que más de 4 millones de personas disfrutaran de los diversos atractivos turísticos del país. El sistema de recreación ofreció una amplia gama de actividades para todas las edades, consolidando a Venezuela como un destino turístico de primer nivel. Funcionarios del Instituto Nacional de Turismo junto a la Corporación de Turismo del Estado Monagas realizaron el hallazgo de una pieza antropomorfa que data de aproximadamente 3.000 años de antigüedad en Playa Saladero, municipio Sotillo del Estado Monagas. Se trata de un vaso ceremonial que fue localizado mientras el equipo multidisciplinario realizaba un recorrido para lograr la certificación de dos rutas turísticas validadas por el Mintur, que llevan por nombre Ruta Turística Fluvial Ullaparí y Tierra Milenaria. Las mismas se desarrollarán y administrarán en articulación con las comunidades autóctonas de la región. 12:23 minutos. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora. No sin antes invitarlos a seguir sintonizados. En la próxima parte estaré entrevistando vía telefónica a la productora y conductora Lisdet Rosa de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que el pasado 12 de febrero cumplió 15 años de transmisión. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre del mundo. Sus protagonistas e invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas. Con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM. Soy un hombre de verdad. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía La Ronda de Gabriela Mistral. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Primer Grado. Haciendo la ronda se nos fue la tarde. El sol ha caído, la montaña no arde, pero la ronda seguirá, aunque en el cielo el sol no está. Una producción del Colegio Coromoto, San Cristóbal, Estado Táchira y Radio Talento, Radio Talento. Tu voz escolar, tu voz escolar. ¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto, con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo. Las 12 y 27 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Muy bien, y cuando son las 12 y 28 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Entrevista con... Muy bien, y el día de hoy estaré conversando vía telefónica con la productora y conductora Liz de Rosa, del programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que el pasado 12 de febrero cumplió 15 años de transmisión. Lizeth, buenos mediodías, bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, gracias, me siento muy contenta de estar con mi gente, con mi familia de Alba Ciudad 96.3 FM. Lizeth Rosa Ramos, tirado aquí desde El Oriente Venezolano. Me encuentro justamente en Puerto La Cruz, en una actividad previo a celebrar también el día y conmemorar el Día de la Mujer. Qué bueno, Lizé. Bueno, Lizé es parte de la familia de Alba Ciudad 96.3 FM, también fue conductora de su noticiero Cultura al Día. Y bueno, Lizé, no sé si tú te acuerdas, nosotros también fuimos compañeros del curso de locución de la UVB por allá en los años 2018, no sé si te acuerdas. No recuerdo. Hay que refrescar la memoria entonces. Bueno, nada, Lizde, primeramente felicidades por estos 15 años de trayectoria. La primera pregunta sería, ¿cómo surgió la idea de crear El Oriente Venezolano y su Cultura? ¿Qué te motivó a dedicarle y difundir la cultura del Oriente Venezolano? Sí, bueno, me motivó de principio es la necesidad de crear y generar ese sentimiento oriental, la identidad. Y también, como soy músico, estuve haciendo trayectoria como contrabajista en orquesta típica en el estado Anzoátegui y viendo, como le digo, la necesidad de fortalecer lo que es el género musical oriental, también las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, todo lo que es la idiosincrasia del oriental. Entonces, creé este proyecto del Oriente Venezolano y su Cultura hace 15 años, pero previo a eso hice un programa también que se llamaba Cielo Oriental. Diríamos que es como el génesis del Oriente Venezolano y su Cultura. Estamos hablando de unos 18 años haciendo este tipo de programa. Bueno, el proyecto ya tiene la mayoría de edad entonces, en sí. Casi, pero casi. Son 15, El Oriente Venezolano y su Cultura. Correcto. Mira, el programa ha tenido un recorrido interesante desde su inicio en la señal de Cariña 94.9 FM hasta su transmisión actual a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores o los mayores desafíos que has enfrentado a lo largo de estos 15 años y cómo lo has superado? Mira, de hablar de desafíos son muchos, porque El Oriente Venezolano y su Cultura nace en Barcelona, estado Anzoátegui. El proyecto fue con su emisión en Cariña FM, luego pasa a un concurso, un llamado nacional por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, queda seleccionado el proyecto radiofónico y de allí pasa algún tiempo y me traslado a Caracas a vivir y a trabajar. Me llevo al Oriente Venezolano y su Cultura hasta Caracas, hasta la fecha actual, y he recorrido gran parte de Venezuela llevando talleres, llevando el sentimiento oriental a través de muchas plataformas. Y entonces son varios desafíos. Y yo digo que el oriente venezolano y su cultura ha caminado conmigo. Ha evolucionado totalmente, ¿verdad? Totalmente, ha evolucionado, ha crecido. También gracias al apoyo de grandes maestros que tengo como consejeros para este proyecto, que también ha crecido con ellos. Los puedo mencionar, la maestra Milagros Figuera, que tiene el programa La Fiesta con la Bandola. Correcto. La maestra Milagros está conmigo desde hace más de 18 años, aconsejándome, siempre guiándome. También está el compañero realista que tiene el programa Guasanqueando en Alba Ciudad, uh-huh. El maestro Juan Pérez, el presidente del IAEN. Mucha gente que se ha sumado a este proyecto para crecer. Así es, bueno, el programa no solamente se transmite por radio, sino que también lleva actividades a comunidades, colegios y universidades, ¿correcto? Sí, ciertamente. Vale, ¿cómo vamos ha sido? Con sí. El oriente venezolano y su ajá. Cultura recorriendo escuelas, universidades, comunidades, ahorita con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que ha servido de gran apoyo. Cabe destacar que yo también soy funcionaria, servidora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahorita estoy haciendo trabajo en el gabinete del Estado Anzoátegui y aprovechando todas esas oportunidades para seguir creciendo con mi gente. Así es. Bueno, en estos 15 años han pasado por el programa muchos artistas y cultores emblemáticos de la región oriental. ¿Cuál ha sido el que más a ti te ha impactado como conductora y por qué? Bueno, uno de los artistas que me ha impactado, aunque todos son importantes los que claro, han estado como sí. Invitados en el oriente venezolano y su cultura. Estuve en el estudio al maestro Beto Valderrama Patiño, una gloria del folclor margariteño, excelente ejecutor de la bandola y de la mandolina. También algo que me impactó y siempre lo voy a tener en mi corazón y en mis recuerdos es el cumpleaños número 90 del maestro Rafael Montaño. Le celebramos su cumpleaños en vivo en el oriente venezolano y su cultura. Ya el maestro falleció y bueno, eso queda como un gran recuerdo para todos y todas que apreciamos este material. Claro que sí. Bueno, para celebrar estos 15 años se tiene planificado una serie de actividades enmarcadas en la ruta aniversaria, ¿verdad? ¿Nos puedes contar más sobre estas actividades y cómo las personas interesadas pueden participar o apoyar esta iniciativa? Sí, ya comenzamos la ruta aniversaria del oriente venezolano y su cultura por el estado Monagas. Okay. Estuve haciendo un recorrido por varios municipios, en especial fui a visitar el Mono de Caicara. Caicara de Maturín, estado Monagas, estuve reunida con muchos que hacen y fortalecen lo que es la tradición del baile del mono, de la fiesta del mono. También estuve en Punta de Mata, reunida con la Casa Cultural que está allí en Punta de Mata, José Caminos, y mucha activación con gente también de la Toscana, y también se suman otros municipios como el de el municipio Zamora del estado Monagas también a contribuir y a seguir creciendo con este proyecto radiofónico del oriente venezolano y su cultura. De momento seguimos la celebración haciendo talleres, conversatorios. Ahorita estamos en una actividad enmarcada dentro de la celebración también, que se llama Las Mujeres Orientales en las Artes. Aquí estamos en Puerto Teatro, en Puerto La Cruz, muy cerca de la playa, disfrutando de una actividad. Tuve que salir un momentico para atenderlos a ustedes con mucho cariño, y así va creciendo lo que es la ruta aniversario. Vamos a ir también a Puerto Píritu, y también tenemos pensado ir al estado Sucre, a Nueva Esparta, y a otros estados también que se van sumando, porque todas las semanas llegan propuestas. Entonces, estamos estudiando todas esas posibilidades para llevar talleres, conversatorios, y que sigan conociendo y escuchando el oriente venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, que sale al aire los días miércoles a las 3 de la tarde por RNB, en la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela, sale los días domingo a las 6 de la mañana. También por YBKM Mundial Margarita, los días sábado a las 10 de la mañana. O sea que hay bastante trabajo, pero un trabajo lleno de amor y de bastante entusiasmo. Así es. Y bueno, unos 15 años más, ¿qué dices? No, yo creo que más. Más, ¿verdad? Más de 15 años. Da más. Mientras yo tenga vida y salud, seguiré haciendo mi humilde proyecto radiofónico lleno de cariño. Un proyecto radiofónico no solamente mío, es de todo. Es de todos y todas. Que ha crecido con la gente, con las llamadas, con los mensajes, con las actividades, con los consejos que dan los maestros. Y ahora este acercamiento con las comunidades a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, estamos de verdad celebrando y haciendo bastante patria con este proyecto radio. Así es. Bueno, Lisbeth, nuevamente felicidades por estos primeros 15 años de tu programa. Y bueno, me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hacer esta entrevista en persona. Sé que estás en Puerto La Cruz, nos comentaste. Sí, próximamente voy a estar por Caracas y okay. Vamos a hacer un programa especial en vivo. Perfecto. Allá en mi casa, Alba Ciudad 96.3 FM, a la cual pertenezco. Ya tengo 10 años. Empecé a trabajar en Alba Ciudad, pasé por varias coordinaciones, estuve también a cargo de la coordinación de producción, haciendo locución, hice el noticiero y siempre pendiente de ustedes, mi familia, mi querida familia de Alba Ciudad. Pronto estaré por Caracas haciendo también la ruta aniversario del Oriente Venezolano y su cultura, porque parece mentira, es más caraqueño que oriental, porque me lo llevé cuando tenía 3 años de trayectoria. Wow. Y sigue saliendo por Caracas a nivel nacional. Así es. Y también puede contactarnos a través de las redes sociales. elorientevenezolano@gmail.com es nuestro correo, y también en la página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura, por Instagram de igual manera. Allí estamos pendientes y prestos y dispuestos para seguir contribuyendo a fortalecer nuestra identidad venezolana y sobre todo la oriental. Bueno, Lisbeth, muchísimas gracias por tu mensaje. Felicidades nuevamente por tu programa. Y bueno, esperamos verte pronto aquí en cabina. Amén, así será. Un abrazo a todos ustedes. Mis saludos y sigamos celebrando estos 15 años que son de ustedes. Así es, muchísimas gracias. Bueno, y con esta entrevista, Lisbeth Rosa, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 6 de la tarde. También quisiera aprovechar la oportunidad, ya que este fin de semana es el Día Internacional de la Mujer. Honramos la lucha, la fuerza y la dedicación de todas las mujeres que han construido un mundo más justo e igualitario. Mujeres que inspiran, que lideran, transforman, desde nuestras madres, hijas, hermanas y amigas, hasta aquellas que rompen barreras en todos los ámbitos. Gracias por ser luz y motor de cambio. Sigamos trabajando juntos por un futuro donde la igualdad sea una realidad. Feliz Día Internacional de la Mujer. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Senar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.